Y a Mauro Monteiro, buen día. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo Acá les va? ¿Cómo estamos. andan? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Qué Bien, bien, opina? está armando, ¿no? Yo Sí. reconozco que tengo un problema de hipoacusia, lo reconozco, pero se escucha muy bajo, Armando. Ah. ¿Dónde le hablas, Armando? Hablale al micrófono y alto, saca la voz. Estoy en el micrófono. Lo que pasa es Ahora sí, ¿viste? que a Ahora mí me sí. tienen con sonido bajo, Mauro. No, no, no, pero vos le tenés que ir a acercarte al micrófono. ¿Cuánto crees que mide Armando, además? No, él está en otra, él está acá, viene de, como de, ¿viste? Es algo que está Está ahí. pelotudeando con el celular y Nah, mientras me hace habla. Increíble. bien. Es Es, el o recreo de sea, los jubilados. no lo veo, pero sí, lo siento. Usa más el celular que Lautaro Ventiveña. Nah, Qué no. barbaridad, Sí, una increíble. cosa así. Pero bueno, ¿viste? Están todos pendejeriles ahora. Son Igual debe estar todos. organizando algo del coro, de pilates, no sé qué estará haciendo. Pilates, no. ¿No estás haciendo pilates? No, no, Pilates no. Es lo único que no, creo. Te digo que lo dijiste con una idea que capaz que lo haces. No sé, me estaría gustando. Leí que es bueno para la columna. Claro. Bueno, ¿Qué decís, Maurito? ¿Hace está frío? ¿Vos hermosa decís que hace la frío? mañana. Claro, está hermoso. No, una mañana es Porque yo veo genial. acá la temperatura oficial y parece que hiciera frío. Es mentira. No, Está re no, no, lindo. salgan un rato afuera que está hermoso, por supuesto que tampoco vas a salir en manga corta y pantalón corto, pero te digo que comparado con hoy a la mañana está muy, pero muy agradable, el viento no se incrementó, hay un solcito, hay un poquito más de nubes que hoy a la mañana, pero está parcialmente despejado el cielo y se mantiene así el día, la siesta va a estar lindo, así que te digo que a esta hora de la mañana está hermoso. Sí. Tenés la posibilidad de estar escuchando la radio, estando en tu casa, con la ventanita abierta, ya algunas verduritas ahí por picarse o por tirar ahí a la olla para hacer algo de comida. Está hermoso, está espectacular la mañana. Bien, bueno, nos alegramos y la vamos a Verdurita, disfrutar ni bien otra que salgamos. verdurita. Bueno, les cuento, una buena y una mala de la municipalidad, ¿les parece? Bueno, dale. Bueno, una buena es que taparon el pozo que hace unos días se cayó un auto sobre la avenida Luro. ¿Con Bueno, el pero está auto tapado. adentro? ¿Lo ¿Cómo? taparon con el auto adentro o Lo el auto lo taparon con sacó? el auto adentro y el conductor también. Oh. Bueno, Que lo está tapen bien. tapado, está circulando normalmente los autos sobre la colectora de la avenida Luro. Hay un vallado y todavía no está hecho de nuevo el asfalto, pero eso habitualmente pasa. Primero arreglan los caños, lo tapan con tierra y con piedras, y después, dentro de unos días, ojalá que sea solamente dentro de unos días, así que ahora tenemos la planta de asfalto funcionando normalmente, lo deberían volver a tapar con el asfalto. Por ahora, en la colectora de Luro, entre Sergio López y Navarro, que es ahí donde se cayó el auto los otros días al mediodía, ahora está tapado. Está la circulación de media calzada, la otra mitad está con un vallado y el pozo está tapado. Así que esa es una buena. Sí faltaría, no estaría nada mal, una señalización lumínica para la noche, porque en esa zona no hay mucha luz y si no andás en el barrio, o perdón, no sos del barrio o no conocés que en ese lugar se hundió el asfalto, puede que dobles por Sergio López saliendo del río Atuel hacia el centro y no te des cuenta que a 30 metros hay un vallado, no estaría nada mal una señalización lumínica para la noche. Mientras tanto, una buena, pulgar para arriba, porque la municipalidad de un día para otro lo arregló y tapó el pozo. ¿Y la Eso, mala? la mala, bueno, la agárrense. Se enteraron que hace unos días Guillermo Gatica Uy, es un sí. ex trabajador de la municipalidad que sufre una discapacidad desde hace muchos años. Le ocurrió algo bastante particular dentro de un colectivo del EMTU, donde no lo dejaron continuar con su viaje, le dijeron que se baje, le ordenaron que se bajara, porque no tenía actualizado el carnet de discapacidad, Sí. que es el CUD, el Certificado Único de Discapacidad. Tiene un vencimiento de 5 años el certificado y 2 años de no actualización del CUD. Esos dos papeles necesarios para poder viajar en las personas con discapacidad en el transporte público de Santa Rosa, esta persona, Guillermo Gatica, no lo tenía en mano y no lo dejaron seguir con el viaje. Él hizo la denuncia, hay una denuncia en la en la comisaría, y también hizo una denuncia pública, lo publicó un medio de comunicación, y hoy salió en La Arena que estarían analizando alguna decisión que tome la municipalidad contra la trabajadora que decidió bajarlo del colectivo, que es una conductora. Uh-huh. Nosotros buscamos información, no nos quedamos solamente con lo que publicó La Arena hoy a la mañana, pero sí nos confirmaron que por ahora el gremio no ha salido a decir nada, pero sí tienen información directa desde la Municipalidad de Santa Rosa, desde el Poder Ejecutivo, que están analizando alguna sanción hacia la conductora del colectivo del EMTU, que hizo lo que tenía que hacer, no dejar arriba del colectivo una persona que tiene el certificado de discapacidad vencido porque el seguro no le correría en el caso de que pasara algo. Ah, bien. Esa es la situación puntual. Nosotros comentamos esto, Juan Pablo, Armando, y les cuento a la audiencia, después de varios días de buscar información, de buscar personas que son parte de la municipalidad que puedan hablar, todos se han negado a hablar, no lo han querido hacer. Sí, hoy la Arena saca un trascendido, y finalmente ese trascendido es verdad, es una información que el gremio la tiene como segura, que estarían buscando alguna forma de hacer una sanción a esta trabajadora que, según dijo ella misma a la gente del gremio, ella hizo lo que tenía que hacer, no dejar circular o en este caso viajar en el colectivo a una persona que no tiene los papeles en regla, sobre todo una persona con discapacidad, porque el seguro no le correría en el caso de que pasara algo. Habitualmente no pasa nada dentro del colectivo del EMTU, pero en el caso de que pase, esa persona que no tiene los certificados de discapacidad en regla, le puede llegar a pasar algo. Ahora analizan eso desde la municipalidad, que no han hablado los funcionarios y funcionarias municipales, pero tampoco desde el gremio, pero sí los trabajadores están en alerta por esta situación, porque a partir de ahora lo que van a hacer es no dejar subir a nadie que no tenga el certificado en mano y actualizado. Y después de esto, los trabajadores se ponen en contra de los usuarios del servicio público de pasajeros. Así que una buena y una mala de la municipalidad que todavía no ha aclarado del todo esto, pero podría llegar a tomar medidas contra una trabajadora que hizo bajar a una persona con discapacidad porque no tenía el certificado actualizado. Dale, Mauro, veremos cómo se desarrolla esa cuestión y nos reencontramos cuando haya más información. ¿Cómo no? Hasta Dale. Luego. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de una de cal y una de arena de la Muni.